Vamos ya con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en el día de hoy en la Asociación de Parcelarios de Tabizna. Seguramente, si nos siguen de forma habitual, habrán oído un comunicado informando a sus socios que hoy, en esta jornada del viernes, tiene lugar pues una asamblea general de socios para la elección de nueva junta directiva. Así que queríamos, por supuesto, darle difusión a esta convocatoria y también, de paso, pues conocer las problemáticas un poco que giran en torno a esta zona, Tabizna, y de su asociación, donde, como todos conocemos perfectamente, pues hay un buen número de propietarios de nuestra localidad, aunque es cierto que esté situado en términos municipal de Benaucaz, pero en definitiva, como decimos, la mayor parte, bueno, pues ubriqueños que tienen allí residencia o segunda residencia. Y bueno, pues desde hace un tiempo además no conversamos con ellos y queríamos rescatar esas problemáticas que puedan tener. En su momento ya hablamos de lo que era la entrada, la conexión a Tabizna y la señalización a la misma. En otras oportunidades ha habido problemáticas con el río, con los propios caminos de acceso. Así que la verdad es que diferentes temas que se pueden abordar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al actual presidente, José Fernández Corral, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien ya pasamos a saludar. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, todavía presidente, porque, bueno, pues es cierto que a partir de esta noche, bueno, pues ya se supone van a presentarse otras personas para una nueva junta directiva, ¿no? Sí, efectivamente. Ya el año pasado intentamos de crear una nueva junta directiva, la cual no hubo candidatos, y entonces aquella reunión se suspendió hasta que se presentasen candidatos suficientes para crear la nueva junta directiva. Y ahora que gracias a Dios, pues hay candidatos suficientes para nombrarla y se ha convocado esta asamblea. Así que antes de meternos en otros temas, desde luego, ¿no? La importancia de la reunión de la asamblea de esta tarde, el hecho de que haya suficiente número de socios, que haya un respaldo importante, puesto que, bueno, pues ya se cuenta o se va a poder contar con nueva junta directiva, ¿no? Sí, por supuesto. Ya hay no recuerdo ahora mismo, pero hay alrededor de unos 12 o 14 candidatos. ¿Serían 12 o 14 candidatos a ser presidente o a formar parte de la junta, en definitiva? Normalmente nosotros siempre, la mayoría de las asociaciones, tanto aquí en Urique como fuera, casi siempre lo que se hacen es acordar la junta directiva y después la junta directiva entre ellos, pues se reparten los cargos, las personas más idóneas que se quieran conveniente. Porque en definitiva, al final, ¿no? Si se está dentro de la junta, se trabaja igualmente, ¿no? Sea el cargo que se sea, al final, y es un poco lo que os ha ocurrido a vosotros, ¿no? Esto ocurre también en todas las asociaciones, como comentan, ¿no? La dificultad de encontrar a personas que quieran ponerse también ahí al frente, porque es tiempo de tu vida cotidiana, de tus cuestiones que te va robando, de tu convivencia familiar, de tu día a día. Así que pocas personas quieren ponerse ahí, ¿no? Claro, es que es lo que pasa en las asociaciones, es lo único que queda sin ánimo de lucro, porque los demás todo el mundo va con la mano por delante. Entonces, ahora mismo me refiero los demás en temas políticos, sindical y demás, ¿me entiendes? Entonces, realmente ahora mismo los únicos que quedan, y Dios quiera que duren mucho, porque donde no empieza la corrupción ni las cosas que estamos acostumbrados a ver, es que sea sin ánimo de lucro. Entonces, si hay gente que no está acostumbrada a estar en asociaciones y después los propios vecinos todos los días lo que están es criticando, porque la verdad que reconocer las cosas, pues cada uno piensa lo que quiere y dice lo que quiere. Cuando ya conoces las cosas no es tanto, pero y desaniman muchas veces a personas que con buena voluntad se presentan a la junta directiva. Eso es lo que había que cuidar en las asociaciones. Sí. Apoyarlo y no intentar de... Y sobre todo acudir a citas como las de hoy, que es donde se tienen que hablar además los problemas de cada colectivo en las asambleas. Si no fuera, ya es más complicado, ¿no? Claro, yo la verdad que yo comentarios de fuera de asamblea o de reuniones de junta directiva, por mucho que se comente y por mucho que se diga, yo paso olímpicamente, porque es que no tiene ningún valor. Todas las personas que nos meteremos todos, que hacemos comentarios fuera de las asociaciones y demás, no está bien. Sí, porque al final... que no está bien. Sí, porque no son constructivos, quiero decir que... No, no, que no es constructivo y además que no se resuelve nada. Lo que hace es descantar a la poquita gente que tiene voluntad de trabajar. Pues en vuestro caso, José, estamos hablando de una asociación que, bueno, pues lleva ya un buen número de años, ¿no?, desde que se creó. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que empezamos casi a la vez que la asociación de Ubrique, porque coincidió que allí había una especie de asociación, pero no estaba legalizada, que, por cierto, me gustaría recordarlo, que Leonardo Vigo es uno de ellos, de los principales, que para mí que fue el primer presidente que se nombró. A partir de ahí, pues, han pasado infinidad de gente y cada uno ha hecho lo que ha podido. A unos más, otros menos, otros más bien, otros más malamente, pero la verdad es que cada uno ha tenido su mérito, puesto que ha estado ahí en la junta directiva y gracias a eso sigue estando la asociación. Y se van intentando de resolver muchos de los problemas que surgen a diario y más con la problemática que tenemos allí. ¿De cuántos socios estamos hablando ahora mismo? Pues la verdad que sí, que nosotros como socios teníamos un entorno de 140. ¿Por qué digo teníamos un entorno de 140? Que no es que no lo sigamos teniendo, sino que como pasa en la actualidad, las asociaciones no están miradas en los bancos y eso, porque los bancos solamente van al negocio. Entonces una asociación no es negocio para ellos. Entonces ya hace varios años que quieren quitar las cuotas y que la gente domicilie las cuotas. Entonces toda la persona que va a pagar una cuota, todos los bancos y sin excepción, le pone la condición que le tiene que pagar 3 euros a la hora de pagar la cuota. O sea, que van a pagar 40 euros de cuota y les quieren cobrar 3 euros. Entonces, en cuenta de eso hay mucha gente que no es que no pague, sino que no sabía cómo pagar sin tener que pagar los 3 euros, porque habrá personas que podamos pagar los 3 euros, pero otras no pueden pagarlo. Sí, sí, el que te obligan a pagar, por si quieres colocar el concepto, quién es el que está haciendo el ingreso. Sí. Es cierto que al final es un obstáculo y una cantidad extra más. No, un obstáculo y no solamente un obstáculo, sino que a la hora del tesorero llevar lo que son las cuotas, sí. Pues se ve la dificultad, que llegan ingresos pero llegan sin nombre y ahora se tiene que poner a investigar de quién son esos ingresos. Sí, sí, sí. Es cierto. Es un pollo, la verdad que es un pollo. Pues, habría que buscar otra fórmula. Ya esto se decidirá en la asamblea, como yo digo. Bueno. Pues 140 socios es una importante cifra, digo, teniendo en cuenta, ¿no? Si lo comparamos con asociaciones vecinales, por ejemplo, de Ubrique, ¿no? Sí, pero es que la problemática de allí, a pesar de que hay mucha gente que está descontenta, porque tiene mucho, allí hay muchos problemas y parece que no se resuelve, pero no porque no se resuelvan, sino porque la misma ley te impide poderlo resolver. Y otro que a lo mejor te dan posibilidades de resolverlo, pues no llegas a poner a la gente de acuerdo. Porque aquello son tres zonas. Y cada zona tiene una problemática diferente. Nosotros pagamos las cuotas, pagamos los arreglos, pagamos los dos, pero ahora los demás para arriba no pagan nada y utilizan los mismos servicios que nosotros. Entonces hay un tira y afloja que debería de resolverlo el Ayuntamiento de Benocá. Porque lo que no es lógico es que lo de la Huerta de Ana María y colindante a la Huerta de Ana María paguemos basura, paguemos de todo, y los de arriba, que son los que más basura ponen, o los que vienen de otra zona, no paguen nada. Y encima tengamos que estar nosotros retirando el escombro, que por cierto este año no se ha retirado. Las veces que se ha retirado ha sido por el ayuntamiento, porque ya no la presión que parecíamos el ayuntamiento pagando sin recibir nada a cambio. Sí, sí. José, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Hemos tenido por ahí algún ruido y, bueno, no sabía si habíamos perdido la cobertura. Bueno, la verdad es que diferentes problemáticas, vamos a entrar en ello si te parece. La principal o la original, la propia legalización, ¿no?, de la zona, aunque esto depende, ¿no?, la ubicación a la que nos refiramos en concreto, ¿no? Claro, es que nosotros la problemática que tenemos es que la mayoría de las casas que hay allí estaban antes que el parque. Entonces el parque lo crearon sin avisar a los vecinos, como se hizo aquí en Ubrique, que solamente unos listos fueron los que sacaron su terreno del parque, porque o bien estaban en el ayuntamiento, o de turno en el ayuntamiento para avisarlo, y entonces hicieron las alegaciones pertinentes y no entró en el parque. Y eso lo hizo el Ayuntamiento de Benocá en su día. Entonces nos incluyeron en el parque y desde entonces pues tenemos una serie de problemas que tampoco el Ayuntamiento haya gobernado. Quien haya gobernado, aunque algunos sí la han intentado de legalizarlo de la forma que fuese, para legalizarlo como suelo urbano. Pero después, sin embargo, nos cambiaron las circunstancias. Pagábamos la contribución como suelo urbano y nos cambiaron a suelo rural. Yo no sé hasta qué punto eso nos beneficiaba o nos perjudicaba. O sea que el Ayuntamiento tampoco se preocupa mucho por Sabina, a pesar de que hace algunas cosas, pero concretamente en este año, pues prácticamente ni se han molestado. No sé si era por la circunstancia de cómo estaba la asociación, que estaban un poquillo vallos de capa, o lo que fuera, pero la verdad es que ellos han aprovechado de eso y yo he intentado hablar varias veces con el Ayuntamiento de Benocá y no hay manera de conectar con ellos. Bien para carriles, bien para arreglos que hay que hacer, total. Porque vosotros, dentro de lo que es el término municipal de Benaucaz, ¿pagáis impuestos como otro vecino, podemos decir, de Benaucaz? Claro, nosotros pagamos la contribución, pagamos la basura, nos ponen una cuota especial por escombro, pues, yo qué sé, porque nos sacan caitante y nos sacan un titulillo nuevo. Así que, bueno, se está realizando por vuestra parte, desde luego, el pago de esas tasas que os solicitan. Bueno, sí, alguna, sí. Alguna gente incluso se niegan a pagarla y no sé si llevan razón o no. Hay otros que no pagan, pues, ¿a quién le dices tú que pague si los demás no pagan? Pues una problemática en sí misma, que se une, por ejemplo, a lo que nos comentaban, ¿no? Entre ellas podemos decir la de comunicaciones, accesos, o sea, los carriles, ¿no? Eso, limpieza. Nosotros llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Benocá de pagar la basura con la condición de que se hacían unos sitios puntuales para poner contenedores. Y llevamos ya 4 o 5 años diciéndonos que si tienen 2 contenedores, que si tienen 3 contenedores, que cuántos contenedores van a poner. Están hechos los sitios, que lo hizo el Ayuntamiento de Benocá, y no llegan los contenedores ni se pone la basura. Pagar si seguimos pagando y cada vez no aumentan más. Y bueno, lo lógico es que desde luego se coloquen esos contenedores para que la basura al menos vaya ahí, a esos puntos, y no esté después dispersa, ¿no? Y eso, no, y es que la intención de ponerlo en diferentes puntos es que no se convirtieran los puntos que hay ahora, que son 3, que se convirtieran en lo que son ahora mismo, un estercolero que allí echan de todo, y el pobre que va a recoger la basura lo pasa la madre mal porque que si los perros rompen la bolsa, que si la problemática de donde no se hace la cosa bien. ¿Y en cuanto, y por parte del Ayuntamiento no se está haciendo bien? Y en cuanto a los carriles, supongo que va por épocas, ¿no? Claro, y en estas fechas es aún más complicado, ¿no? Ahora es más complicado, lo que pasa es que los carriles nosotros le damos un repaso. Nosotros de carriles todos los años no gastamos un dinero muy tanteado y el socio lo puede ver. Que nos hemos tirado varios años sin tener que echar sus bases como se hacía antes, que lo único que se hacía antes era aumentar, se mejoraba el arreglo. Pero sin embargo cada vez se subía más y los vecinos se quedaban de que le entraba el agua a sus casas, porque al subir la carretera las casas se quedan un día. Entonces nosotros llegamos a la conclusión ya hace varios años de no echar sus bases, sino de rebañar la que hay y ascenderla, y así llevamos varios años y iba dando resultados hasta ahora, que se han puesto otra vez los carriles mal, pero como este año ha pasado lo que ha pasado, pues está un poco más dejado de la mano. Eso sobre los carriles. Otra cuestión sin duda problemática, el propio río, ¿no? Y la cercanía de propiedades, el río que se desborda por algunos lugares. Me decías que de hecho ya hubo problemas ayer, ¿no? Ayer en el puente que pasa por hacia la huerta de Ana María se estuvo gozando y tuvieron que dar la vuelta durante un rato, bueno. Y hoy, por la verdad, que no sé, esta mañana. Son distintas cuestiones que, como decimos, afectan a los vecinos de Tabiza. Y todo ello, también me acuerdo, en su momento hablamos de la cobertura telefónica, no sé si ya mejoró. Ahora está mejorando algo, pero a través de particulares y de internet. Porque como no dejaban poner la, he repetido, pues eso se estuvo intentando y se proveyeron documentación, que hubo otros compañeros que se dedicaron a recoger documentación de todos los fósiles, hacer listados, mandárselo a la compañía, pero cuando se encontraban con el parque, pues resulta que les aburría, que decían que no. Y después hemos tenido otras posibilidades de hacer, que están ahí pendientes, pero como cuando una junta directiva no va a la velocidad que tiene que ir, ni se atreve a ir a la velocidad, porque tampoco se decide a tomar decisiones, cuando está a la espera que se cree una nueva junta directiva, pues con obras públicas también estuvimos planteando la entrada de la carretera vieja hacia el pontón, una entrada que está obligado obras públicas a mantenerla durante unas medidas, y entonces fueron a echar unos parchecillos y estuve yo hablando con él, de obras públicas, que estuvo allí conmigo, le echamos fotografías, se las mandamos y estuvimos casi a punto de poder arreglar ese trozo que es el que se pone más malo durante todo el año. Pero claro, eso tenía un coste, que están ahí los presupuestos, de unos 5.000 y pico, otros 7.000 y pico, me refiero a miles de euros. Y resulta que, claro, cuando se le planteaba a alguno de los de allí, decían, bueno, pero eso que vamos a pagar nosotros los de abajo, y los de arriba no van a pagar nada. Y entonces ahí está, nada más que la espera de que demandemos a obras públicas, ¿cómo van a quedar las cunetas de la parte de donde están los contenedores allí en Salina, en la carretera vieja? Para si se hacía o no se hacía. O sea, que hay cosas pendientes que se le podían dar solución si cuando llegase a la hora última nos lo echan para atrás. Pero por obra pública no había inconveniente. Sí, así que cuando lo hiciéramos nosotros, claro. Que todo está en un impasse, podemos decir, a la espera de que haya nueva junta directiva y que cuente con el respaldo mayoritario, ¿no? Y que por supuesto. Claro. Si no es complicado tomar decisiones y llevarlas a cabo, en definitiva, porque claro. Además a la hora del pago, ahí sí que se complica las cosas. No tendríamos problema a la hora del pago. El problema para nosotros, la asociación, el problema no sería el pago, porque la asociación puede hacer frente a esos arreglos. Sí, pero me refería más que nada porque unos quieran pagar y otros no por... Sí. Claro, es que si lo pagamos la parte de abajo y no lo pagan los de arriba, siempre estamos con el tiría. Entonces eso es para hacer una asamblea conjuntamente, los de arriba con los de abajo, que ya se encargarían de hacerlo de nuevo junta, si lo que es oportuno, y llegar a un acuerdo. De todas formas, por ejemplo, en lo que se refiere a la Asociación de Parcelarios de Tabizna, ¿agrupáis a personas de todas las zonas o solo una zona concreta? No, nosotros tenemos la parte de la Gerionda y la parte de la Huerta Ana María, de Facurri y la Pinta, todo lo que es la Huerta Baja. ¿Y en las otras zonas estarían agrupadas en alguna asociación? Yo creo que sí, porque allí ellos dicen que tienen un presidente, que tienen esto. La verdad que el que ellos... Está de presidente, dos o tres veces me ha llamado y me ha dicho para buscarle solución, pero para los carriles, cuando el año pasado se pusieron tan malos porque había unos otros intereses y había gente muy empeñada en que pincháramos el ayuntamiento de Noca para que se arreglara, pero porque es que dentro de esa parcela hay otros intereses de alquiler y demás que son los que protestan. Pero claro, tú tienes que tener el visto bueno de todo, no de dos personas que están a lo mejor teniendo beneficio del esfuerzo de los demás, ¿no? Pues también importante eso, ¿no? Que digo, entre las propias asociaciones que existan, como decían, ¿no? Ponerse de acuerdo, contactar y llevar las medidas adelante las decisiones, los acuerdos en conjunto, claro, de cara a las administraciones, ¿eh? Claro, es que ya varias veces nos ha ocurrido que hemos llegado a que hacían acuerdos para arreglar la zona que es común y después a la hora de pagar, pues lo único que hemos pagado somos los de abajo, como la última vez que se arregló el carril. Bueno, pues son temas que se van a ir abordando seguro en la jornada de hoy, aunque el punto principal, como decimos, es la elección de una nueva junta directiva, la asamblea que va a tener lugar en el Colegio Fernando Gavilán desde las 8. Sí, a partir de las 8, en primera convocatoria a las 8 y a las 8 y media en segunda. Y bueno, pues si te parece, José, nos vamos a quedar aquí insistiendo en la importancia por los temas que además hay, las problemáticas para abordar. Y porque, bueno, pues se trata de que se cuente con una nueva junta directiva con el respaldo lo más mayoritario posible, ¿no?, de socios. Hombre, por supuesto. Pues que para eso son las asambleas, para nombrar nueva junta directiva y para lo que no se esté de acuerdo, ir a la junta directiva y planteárselo, pero no fuera de la junta directiva y fuera de la asamblea hacer comentarios y hacer cosas de esas. Que sí, que lo hacemos todos, que no es que vamos a dejar de culparnos uno y otro, pero que se debería de evitar e intentar un poco de apoyar a la junta directiva que salga. Pues algo que se puede aplicar desde luego a todos los colectivos, a todas las asociaciones, así que es importante, ¿no? Hablar, entenderse, llegar a acuerdos, pero todo ello en las asambleas, fuera es más complicado que al final llegue a buen puerto, evidentemente. Pues ahí queda la convocatoria por parte de la Asociación de Parcelarios de Tabizna, esta tarde-noche a partir de las 8 en primera convocatoria, 8 y media en segunda. Recuerden, en el salón de actos del Colegio Fernando Gavilán, esa Asamblea General de Socios donde se va a elegir nueva junta directiva. Pues José Fernández Corral, te agradecemos muchísimo, como siempre, toda la información y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para seguir poniendo de relieve, informando sobre esas problemáticas, la actualidad en definitiva sobre esa zona de Tabizna. De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, como siempre. Un saludo. Un saludo, buenos días.